entregué a ti sin temor. Todo te lo di sin medida. No esperaba esta despedida. Qué sorpresa me llevé yo. No encuentro justificación a esa decisión repentina que ha turbado toda mi vida. No diste ni una explicación. Pero hay un Dios, y Él sabe lo que te espera a ti. Quizás por eso te aparto de mí, tal vez para mí no quiere dolor. Ay, pero no entiendo, no entiendo, solo sé que me duele, solo sé que te quiero y no puedo olvidar fácilmente. Ay, por eso te pregunto, Dios divino, ¿qué hago con esta pena que me mata por haberlo perdido? No resisto, muy triste tengo el alma, porque al recordar esa tarde triste, esa tarde oscura, ay, cuando me dijiste, me alumbró otra luna. No te pongas triste, tan solo perdona mi noble locura. Es fácil, lo dices, nunca me quisiste. Dios mío, dame ayuda. Ay, pero no entiendo.